Quiero pedirles que renovemos el compromiso con la concertación. Nuestra coalición, que con su diversidad, que con su capacidad y generosidad, para siempre entender que el interés de Chile está por sobre cualquier interés particular, personal o partidista, por muy importante que sea. Eso es lo que estamos jugando hoy día.